generosidad para hablar de la autoridad. Alabanzas al nombre del Señor. La autoridad del líder. Esta parte la vamos a ver con mucho detalle también. Alabado sea Dios. ¿Qué pasó con el de la ofrenda? Que venga alguien por aquí. Por favor. Bendito sea el Señor. Miren, vamos al folleto, a la lección número 9. Estuve mirando y escudriñando y encontré dos vocablos. Ahora hay muchos recursos que pueden ayudarnos. Alabado sea el Señor. Déjenme. Ponga esta ofrenda mientras está. Gloria al nombre de Jesús. Hay muchos recursos. Ayer un hijo de pastor, Dios lo bendiga, me regaló unos discos con unas bibliotecas bíblicas muy bonitas. Pastores, hay una cantidad de recursos para uno crecer. Entonces yo los muchachos me han enseñado a entrar a internet y a esto y a escudriñar, y descubrí dos vocablos para la palabra autoridad en la Biblia. Esta palabra, encontré uno que es este, esousia, ¿sí? Este es griego. Y encontré otro que es dimanis. Me llamó la atención que cada uno, aunque tiene que ver con autoridad, tienen sentidos diferentes. Esousia significa poder real, legítimo y pleno para actuar. Amén. Por su parte, dimanis, ¿qué quiere decir? Para imponer. ¿Sí? Ad dinamis. Gracias, hermano, sí. Alabado sea el Señor. Dinamis. Dimanis. Sí, hermano, lo escribí así. Vuelvo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Bueno, dimanis. Oigan, este es el correcto. Este es el vocablo correcto, el lícito. Es el que debe usar un pastor. Miren el significado otra vez. Dice poder real, legítimo y pleno para actuar. Es una persona que la autorizan, que tiene respaldo, que tiene autonomía individual, que sabe ejercer la autoridad. Amén. Esta otra, que es poder físico, ¿cómo es? Significa fuerza o poder, inclusive físico. Esta es la que se usa mucho en los cuarteles militares. Los regímenes dictatoriales utilizan esta. Y me temo que a veces hay pastores que echan mano de aquí. ¿Sí? Y asustan y aterrorizan el pueblo. Sí, hermanos. Y que el que se meta con el siervo y que esto lo otro, y se protegen de esa manera. No necesita usted decir eso. La gente lo va a respetar por elemental principio. Gracias a Dios. Las autoridades que la Biblia presenta, y mencionamos aquí algunas para a manera de inducción. ¿Cuál es la primera? La autoridad de Dios como creador del universo. Eso está en el Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él es el dueño, el creador de todo. Luego también está la autoridad de Dios como creador del hombre. Romanos 9, 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Ese lenguaje, aunque es figurado y es alegórico, hace alusión a la autoridad que Dios tiene sobre mí y sobre usted. Él puede hacer con nosotros como bien le parezca. Y eso no es de ninguna manera un asunto dictatorial, sino es soberanía de Dios. La tercera autoridad es la de Jesucristo. Juan 5, 22 al 27 lo menciona. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Ajá, etcétera. La autoridad de la palabra de Dios, que también es una autoridad. Juan 5, 39, bueno, etcétera. Aunque sea una cita, hermano Walter, leamos ahí porque hay varias. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio. Amén. De mí. Tenemos también la otra autoridad, ¿cuál? La gobernante o civil. Está en Romanos 13, en Juan 19, en 1 Pedro 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Y en el punto F tenemos la autoridad eclesial y ministerial de un pastor. Hebreos 13, 17, 1 Pedro 5, del 1 al 4. Gloria al nombre obedeced de Jesús. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Etcétera. Noten pues que nos vamos a ocupar de esta última. Las demás ya son comentadas solamente. Vamos a hablar de la autoridad que tiene una persona que lidera un grupo o que aspira a liderarlo. Y debemos empezar diciendo que la autoridad del liderazgo pastoral se origina en el llamamiento que Dios le hace a una persona. Romanos 1:1, Efesios 4:11. Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Quién lo llamó? Dios. Escúchenme atrás, hermanos. Una persona no tiene autoridad sino de Dios si no ha sido llamada por Él para ejercer una labor. ¿Estamos claros hasta ahí? De manera que un líder nunca debe meterse a hacerlo a menos que tenga un llamamiento. Y en el llamamiento no voy a entrar en detalles porque Dios llama a muchas personas y de muchas maneras. El llamamiento no es uniforme en cada caso. Hay gente que nunca les han hablado en profecía, pero han entendido que han sido llamados por Dios. Si no es llamado, carece de autoridad porque ¿quién lo mandó? Recuerden que Moisés le dijo, yo voy donde Faraón, le dijo el Señor. Y si Faraón me pregunta, ¿quién me mandó yo? ¿Qué le digo? ¿Qué le dijo Dios? Yo soy el que soy, lo mando, vaya. A Gedeón le dijo, ve con esta tu fuerza y liberarás a Israel de los madianitas. No te envío yo, alabado el nombre de Jesús. Qué tan bonito eso, ¿cierto? Hermanos, el llamamiento le otorga a la persona que lo ejerce una autoridad. No para imponer, sino para un poder legítimo, pleno, ¿cómo es que dice ahí? Para actuar. Es por eso que no vaya a invertir el asunto. No diga, a mí me llamó Dios y grite. No hace falta. Sencillamente ejerza la autoridad con amor y Dios se encargará de responder. Alabado el nombre de Jesús. En Efesios 11, ya lo leímos, dice que Él mismo constituyó. ¿Quién es Él? Dios. Entonces el que está en la obra es porque Dios lo llamó. ¿O no es así? El valor del llamamiento. Ahora vamos a hablar un poquito del alcance o definición de autoridad. Resulta que el líder, vamos a pintar otra vez el muñequito que nos ha servido, amén, es estar rodeado por unas barreras, ¿sí o no? Está, por ejemplo, la parte personal, bendito el nombre del Señor, la parte eclesial, la parte social. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Uno tiene que saber hasta dónde llego. Aquí de pronto en lo personal está también la parte familiar. Y aquí yo quiero que me coloque mucha atención, por favor. Porque a veces nos extralimitamos a meternos en áreas que no son de nuestra incumbencia. Amén. El hecho de uno tener un grupo bajo su responsabilidad, uno debe respetar el grupo, la individualidad de ellos. Y hay áreas donde uno no debe meterse. Porque uno está rodeado de limitaciones. Después de la persona y la familia está la iglesia y más allá está la sociedad. Inclusive hay unos que creen tener derecho a meterse hasta aquí. Y por eso pretenden desobedecer las autoridades civiles. Un pastor por allá en Caldas lo reclutaron, un muchacho. Para el cuartel, la libreta militar, dijo, yo soy soldado de Jesucristo. Libreta, le dijo el soldado. Yo soy soldado de Jesús. Miembro de Jehová de los ejércitos, es su nombre. La libreta. Entonces el muchacho lo llevó hasta el oficial y el oficial le dijo, joven, su libreta, soy soldado de Jesús. Mire, sacó la credencial de laico. Nuevita, por cierto, porque él está de primer año. Se supone que es de laico hasta ahora. Amén. Porque un reverendo no iba a cometer un asunto de eso. El hombre dijo, le pido la libreta. No, es que yo soy soldado de Jesús. ¿No tiene libreta? ¿Usted no prestó servicio? Dijo, no. Yo estoy prestando servicio en las filas del Rey de Reyes y Señor de Señores. El oficial se sonrió y dijo, métalo. De estos son los buenos. Estos casi no nos están llegando. Al camión con él. Arriba. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Sí. Allá va a tener nuestro pastor con su humanidad en el camión de reclutamiento en el primer rincón. Amén. Estando en la base, llamó por celular preocupado. El oficial le dijo, hermano, ¿usted verdad es pastor? Sí, dijo, mire, pero no tiene libreta, defina esto. Y le dijo, ¿cómo? Y me llamó desesperado, mándeme, hermano, una constancia que yo soy pastor. La hicimos y la mandamos por fax y luego por correo servientrega. Y mire usted la bendición, el oficial que lo ha reclutado cuando era oficial en Saravena me conoció a mí porque yo iba a dar culto a veces en el batallón. Y cuando él ve el nombre, dice, este Nao, la cédula, este tipo estuvo por allá, el pastor en Saravena. Dijo, sí, ese. Dijo, ese, ¿todavía está de pastor? Sí, él está en Bogotá. Y qué tal. Ay, qué bueno, no, tranquilo, le vamos a, lo soltaron. Amén. Pero después yo le dije, usted hizo mal porque se metió en un área donde no debía meterse. Si usted va en un camino de los de Santander y encuentra un retén, no diga que usted es pastor si no se lo preguntan. Ahí no le van a preguntar credencial, sino cédula, o lo van a requisar. No exhiba su posición de pastor como un recurso para protegerse aquí. Cumpla con los deberes ciudadanos. Y uno de ciudadanos tiene que andar por la línea. Alabamos el nombre de Jesús. Dicen amén, hermanos. Ay, hermanos, esto de autoridad es un poquito complejo. Su origen, su alcance o definición. Y yo quiero que vamos a ver este versículo. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Observarán ustedes que el apóstol Pablo sabe hasta dónde llega. Lo mío es predicar el evangelio. Hasta aquí llego. Dicen amén. Miren ustedes que ese versículo, que parece sacado de contexto, me da a entender a mí que el apóstol Pablo estaba claro a qué lo llamó Dios. ¿A qué fue? A predicar. Ayer lo comentamos. Es bueno que diga esto, porque hay creyentes que se quejan porque el pastor interviene aún en su vida personal. Hubo una familia que se quejó porque el pastor quiso imponer que tenían que pedirle permiso a él, esa pareja, para tener intimidad. Tengo que ponerlo en su lugar. Otros le fijan a las parejas el número de hijos que tienen que tener. Y si no ven esa pobre hermanita cada año en embarazo, entonces están diciendo que esto y que lo otro. Esa no es incumbencia mía, con todo respeto. Esa pareja deben decidir cuántos hijos quieren tener. Si quieren tener 20, problemas de ellos. Si quieren tener 2, el problema de ellos. Alabado el nombre de Jesús. Otras veces nos metemos a buscarle novia o novio a las muchachas de la iglesia. A usted que le sirve el fulano. Y qué tal, y con fulano se me casa. No, uno tiene que orientarlos y darles instrucciones bíblicas para que ellos tomen esa decisión a conciencia. Ahora, si es evidente que hay una deficiencia, una contravención bíblica, pues obviamente es lógico, hay que corregirla. Pero eso es una cosa, un deber mío, y otro es tratar de manipular los sentimientos a ella. Usted le sirve, es un siervo de Dios, el suyo es fulano. Amén. Un pastor le dijo, no, se me casa. Y ella me llamó y me dijo, hermano, yo no quiero ese hermano. Y me impuso, hermano, y no me voy a casar, pastor, ayúdeme. Yo llamé al hermano y me dijo, hermano, entonces usted me va a hacer quedar mal, mi autoridad queda por el piso, porque hay gente que es así agresiva. Ya yo le di la orden, entonces, hermano, ya porque llaman allá, usted me va a descalificar. Le dije, hermano, un momentico, por favor, mérmele. Porque si usted me habla a mí así, ahora yo deduzco por qué esa pobre muchacha está tan asustada y se atrevió a llamarme. Amén. Porque tenían el noviazgo y ella vio en el camino que no había empatía, que no había. Amén. En ninguna manera armonía con él, y dijo no. Y me dijo, y me voy a disciplina los años que sea pastor, pero yo no me caso porque prefiero pagar disciplina en un banco de una iglesia y no pagar el resto de mi vida con este hombre. Yo le temo es a eso, hermano. Y ya se lo dije al pastor, entonces yo le dije, hermano, no lo obligue. Entonces que se me van de la iglesia porque me dejan un mal ejemplo. Yo ya la presenté, le dije, está bien que los amoneste por la falta de seriedad y de madurez, pero no es, eso no se va a acabar el mundo porque esa gente decida romper su noviazgo. Oriéntelos, háblele a los otros jóvenes y ayúdelos a superar eso. Pues hermano, yo ya tomé la decisión, yo no sé cómo seguirían porque no me ha vuelto a llamar, pero da tristeza que uno quiera ir más allá de lo permitido. Y creer que la vida de los creyentes le pertenece a uno. No, esa gente es de Dios. Llámelos y díganle. Hay otra área donde a veces incursionan el pastor sin autorización del que lo solicita. Y es que se mete en la parte económica. Amén. La parte de la economía. Preguntando cuánto se gana el hermano y cuánto le quedó en ese negocio. Eso no es así. Un pastor fue por allá en un cierto lugar y valoró un cultivo de papas. Estaba hasta ahora en la papa creciendo y le puso precio y pidió los diezmos por anticipado. Mire que es que, ay padre, es que eso de que todo hay en la viña del Señor. Una pastora me decía cuando yo digo, hermano, en el movimiento misionero mundial Preguntaba, le dije, sí, en el Movimiento Misionero Mundial. Esa hermana blanqueaba los ojos y dice, no es posible. Le dije, sí, en el Movimiento Misionero Mundial. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Tuvimos que ayudar a este hermano a decirle que no hiciera eso. La economía del otro se respeta desde que sea lícita. Ya si usted sabe y se entera que hay un negocio que no es adecuado, llame a ese creyente y dígale, a la luz de la palabra, no le queda bien. Amén. Si el creyente le dice, pastor, estoy orando por este negocio, ayúdeme a orar, es así, así, óigalo y oriéntelo. Dígale, hermano, está bien, vamos a orar por eso. Y de una manera muy desinteresada, ayúdelo. Si viene y le dice, hermanito, Dios me bendijo, el negocio está bien, no le diga cuánto le quedó ahí. ¿Cómo voy yo? Alabado el nombre de Jesús. Ay, Dios tenga misericordia, hermano. A su nombre sea la gloria. Hay una línea muy delgada que uno debe respetar en el creyente, y es su fuero interno, su individualidad. Amén. Ora por él, oriéntelo, y eso le crea respeto del creyente hacia usted como líder. Porque dice, mi pastor me respeta, yo lo respeto a él. Y vienen y le comentan a uno. Hay creyentes tan honestos que vienen y dicen, pastor, jóvenes, voy a casarme con la hermana fulana, me gusta esa joven, no le he dicho nada, yo quiero que usted me dé el visto bueno. En ese caso usted tiene que sentarse y decirle, venga, vamos a hablar. Y oriéntelo, porque él pone, es él el que toma la iniciativa, no es usted el que se mete al rancho de él. Pásame la palabra, ¿sí? Y yo le he hecho este ejercicio, y ahora que hay juventud aquí, borremos aquí. Y les he hecho un ejercicio muy elemental a los muchachos, lo hice un día allá en la oficina, porque subieron una pareja. Usted sabe que hay gente que tiene mucha intención de vivir para Dios, gracias a Dios por eso. Y subieron, que se iban a casar, y yo los pinté los dos muñequitos. A este se le ocultó la punta, ¿ven? Bueno, por aquí está ella. Cualquier parecido es coincidencia, ¿no? ¿Ven? Está. Y por aquí estaba él, alabado el nombre de Jesús. Por cierto, tiene unos pelos así parados, ¿cierto? Este es él. Así era el que fue. Y yo tracé una línea en un papel ahí en la oficina. Y les dije, miren, no, esto no es problema mío, ya que vinieron, bienvenidos. Pero yo quiero que ustedes delante de mí se evalúen. Arranquemos por quién es Dios para usted, hermana, le dije. Ella expuso quién era Dios para ella. Esto es determinante, quién es Dios para usted, le dije. Oyéndolos hablar, usted, pastor, evalúa qué experiencia tienen con Dios. Esto tiene que ver con iglesia, amén, con Biblia, con doctrina, con todos estos detalles. Empezamos a hablar y estábamos flojitos en esa parte porque eran nuevos. Y la gente nueva obviamente no tiene el fundamento que tienen otros antiguos. Ya después de que pasamos de Biblia, de iglesia, entonces les dije, hablen de ustedes. ¿Quién es usted? Alabado el nombre del Señor. ¿Quién? Y de esta forma ustedes van definiendo, ¿y quién es usted? Le dije, alabanzas al nombre de Jesús. Empezamos a hablar de esto, cómo es su carácter, en qué se parecen y en qué no. Vayan equilibrando esto, le dije. Luego llegué a una pregunta obligada y le dije a ella, ¿es usted celosa? Ella me respondió, sí. Y luego le pregunto a el varón, ¿es usted celoso? Me dijo, no. Escribió. Le dije, mire, tiene que cuadrar esto. Amén. Porque ella se le fue poniendo la mirada vidrosa, un poquito incómoda, y me dijo, a propósito, pastor, él sabe. Y lo miraba así, y esos los ojos, y ya empezó la vena esta serie así. Y uno los conoce. Dijo, a propósito, hay una indiecita aquí en la iglesia que me la está debiendo. Porque anda detrás de él y yo sé que le ha hecho llamadas y yo le he encontrado en el celular mensajes. Y un día de esto la voy a mechonear y voy a enseñar a respetar. Yo le dije, mire la cara a la futura esposa. Eso hasta ahora son novios. Se están tratando y piense cuando lleguen más adelante. Me acuerdo el muchacho, se fue poniendo como pálido, cogió el papel y lo retiró del escritorio, se paró y dijo, pastor, yo más bien aplazo esta vaina. Amén. No los volvió a ver más. Aplazaron esa vaina, como dijo él. Pienso que esa es la función que uno debe de pastor asumir. La decisión la tomó él, no la tomé yo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Está claro eso? Y yo pensaba, déjeme tatico. ¿Dónde va? Ah, bueno, barra, acaba de barrar. Tiene afán este hermano y quiere que nos vamos ligero. Bueno, No se preocupe, ya nos vamos a ir al receso. Oiga, yo pensaba seguir hablándoles de la familia, de la economía, que es el trabajo para él, para ella, todo, qué filosofía de la vida tienen, ayudándolos a equilibrar la carga. Y le alcancé a decir, los puntos en que están, en que hay afinidad, amén, trabajen los puntos donde no hay acuerdos. Evalúenlos bien a fondo, vaya allá en oración y dejen que Dios los ayude y se descubren que son el uno para el otro, amén, vienen y los casamos aquí. Pero si de pronto descubren que no hay afinidad, no se vayan a morir prematuramente. Porque un matrimonio mal llevado es una muerte lenta pero segura. Es para uno morir lenta e inexorablemente, como dicen por ahí. Uy, Dios tenga misericordia de los tales. Entonces, si usted, pastor, hace eso, se evita de estarle diciendo él sí y aquel no. Porque no es esa la incumbencia de uno. El alcance o definición. Oigan ahí, ¿hasta dónde llega usted con su autoridad? Eso debe tenerlo claro el líder. Sus limitaciones o marco de influencia. ¿Hasta dónde está rodeado el pastor? Y vuelvo a hacer la línea porque este pastor me la borró. Mire. Este pastor así como bigotón, amén, que pocos hay entre nosotros, uno tiene limitaciones. Miren en Judas 9, ¿sí es Judas 9? Sí. Sí, señor. Ese versículo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ajá. Oigan, amados, que aquí había un problema entre el arcángel, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? Miguel y Satanás. Diablo. El objeto de la disputa era el cuerpo de Moisés. ¿Para qué lo quería Satanás? Para hacer un centro de idolatría con él. ¿Y para qué entonces lo quería Miguel? Para evitar precisamente que eso se diera. Amén. Y empezó la disputa, hermano, uno de un lado y otro del otro. Y el ángel tenía autoridad y pudo haberla utilizado, porque no es un ángel, es un arcángel. Es más que ángel. ¿Sí o no? Él pudo haberle dicho: yo conservé la posición, usted se cayó, pero él se acordó que ese hombre, ese individuo, ese sujeto bueno, como usted lo quiera llamar, había estado antes allá arriba y que había ejercido cierta autoridad. Y él, en vez de usar la de él, le dijo: el Señor, aquel que fue tu autoridad y que todavía lo es, te reprenda. Oiga, qué bonito saber hasta dónde llegar. Podemos alabar el nombre del Señor. Obreros, uno tiene que saber cuál es el área de función de uno. Amén, hermanos. Diga, hermano Walter. Hermano Humberto, no sé si me anticipe, pero otra área y en el cual yo he tratado de hablar con los pastores es la autonomía que tiene el miembro para estar o no estar en una iglesia. A veces nos enfrascamos en unos problemas con los miembros. Y bueno, es mi punto de vista con respecto a eso, y creo que es lo bíblico, es que el miembro tiene libertad. Si el miembro, así me viva cerca, pero él se amaña en otra iglesia, se siente mejor en otra iglesia, ¿por qué yo voy a crearle un problema a ese miembro y a su familia? Es que, hermano, es así, mire, la individualidad del creyente se respeta, y cuando un creyente se siente respetado, valorado en una congregación, él toma la decisión final. Utilizar mi influencia para decirle: aquí lo trajo Dios y de aquí no se puede ir, no es adecuado, porque él sí se puede ir, legal, jurídica y bíblicamente se puede ir. Amén. Él no, lo que no puede y no debe es descargarse, pero perseverar en otra parte, el miembro puede ir. Amén. Y es bueno que digamos eso, porque en esta ciudad hay mucha iglesia y habrán más, porque Dios ama esto. Mire, esta mañana oí la noticia que están proliferando las iglesias evangélicas en Bucaramanga, y es muy probable, y entre esa proliferación que llaman ellos, estamos nosotros, por la misericordia de Dios. ¿Cómo hacer para que un creyente no se me vaya? Siendo un pastor de calidad. Así de sencillo. A usted no lo van a cambiar, líder, por otro, si usted es mejor. La gente evalúa. Dice: ¿cómo voy a cambiar yo este pastor? Yo no me voy. Pero si uno es regularcito, lo cambian por otro. Y uno apela a la presión psicológica, y que si se van, los ha de haber arruinado. Y que allá en la 15, en la otra, una trastomula le pasa. No le desee, porque hay gente que los asusta. Y los ha de ver, no los psicosiete. Lo diga el hermano. Si se desea irse, Dios lo bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Dele un saludo. A mí se me fue una familia de Bosa para Bethesda, porque tenían familia allá, y era una familia grande, bonita, Ese domingo yo le dije, ellos decidieron regresar a su iglesia donde estuvieron un tiempo y van para allá. Dios los bendiga, muchas gracias. Le entregué el micrófono, se despidieron. A los 2 meses me llamaron que si podían volver. Es que la familiaridad de nuestra iglesia, como es pequeña donde estábamos, donde usted, hermano, allá no, nosotros tenemos muchos amigos, aquí uno se pierde en esa multitud. Yo le dije, aquí están las puertas abiertas. Y sencillamente no les dije, ah, ¿se da cuenta? Tenían que volver, porque aquí sí, aquí la palabra está aquí. No. El día que regresaron, le dije, hermano, los hermanos han decidido regresar. Ellos se sienten bien con nosotros. Cuando le dan la bienvenida, amén, gloria a Dios. Dios lo bendiga. Ahí está esa gente, alabado el nombre de Jesús. Porque el mundo da vueltas. Otra área, hermano Walter, ya que usted incumbe en esta parte, interviene allí, es la parte política. Uno de pastor no puede imponerle ningún candidato al creyente. Ese derecho constitucionalmente es individual. ¿Dicen amén? Es individual. Cada uno ejerce su derecho ciudadano como a él le parezca. ¿Qué debe orientar un líder cristiano? Decirle, hermano, usted tiene dignidad, no venda su voto. No se rebaje por una taja de yuca que dan el día de elecciones o por allá. No, usted vale para Dios. Otro asunto que yo le digo a los creyentes, ore a Dios y mire el perfil de la persona por la cual va a votar. Y tercero, les he dicho también, piense no tanto en usted, sino en sentido de patria. ¿Sirve este hombre a la comunidad? ¿Tiene algunos principios éticos, morales adecuados? Amén, hermano. Porque si es un homosexual, yo no le voto ni de riesgos. Amén, hermano. Olvídese. Y en ese caso yo tengo el deber de decirle al creyente, hermano, hay una persona que está promoviendo la eutanasia, el aborto y todo eso, y esos principios, esos antivalores van en contra de la palabra. Iba a decir, hermano Samuel. Votarlos, pero a ellos. No, es que, hermano, algunas personas piensan con una mentalidad, o no con una mentalidad, sino por sentimiento. Ajá. Y el sentido del líder es informarles y exacto. El líder hay que porque tengo un vínculo con él, sea amistoso, sea familiar, no puedo yo imponerle a la iglesia. Sí, hermano, la iglesia hay que respetarla, porque no es mía, es del Señor Jesucristo. El que murió por ella fue Jesús. Yo soy un cuidandero temporal y entonces no tengo por qué meterme allá. Otra cosa que a mí me lo han dicho en la oreja, pastor, ¿por quién votaría uno? Entonces ya si me abren esa puerta, digo, no tiene de candidato definido, no. Entonces busque ahí una persona que hable al Señor, que tenga alguna inclinación, que nos respete. Y más o menos por ahí eso al buen entendedor, 2 horas de explicación le bastan. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Es suficiente, alabanza al nombre del Señor. Bueno, hermanos, tenemos aquí las limitaciones o marco de influencia de la autoridad. Saber hasta dónde debo yo llegar. Amén. En la consejería, cuidado con esto. Los consejos hay que darlos de una manera sabia. Y cuando usted ve que el principio bíblico está violado, sí tiene que decir, la Biblia dice así. Amén. Vamos avanzando en esto porque quiero que vean aquí sus responsabilidades. Mateo 5:9 y 1 Corintios 7:6. Alabado sea Dios. Mateo 7:6, 1 Corintios, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es bueno que definamos estos términos. ¿Qué es una concesión? Alabado sea el Señor. ¿Qué es un mandamiento? Oiga, no se le olvide esto. Mandamiento, y Pablo en Corintios también creo que por ahí mismo habla, en esto doy mi opinión. Ojo que su opinión no se constituya en mandamiento. ¿Está claro? Concesión es que se concede. Por ejemplo, hay asuntos un tanto ambiguos. Pablo, por ejemplo, dice ahí, si un hombre tiene, un papá tiene a su hija ya adulta y él considera que es impropio que esté en la casa tanto tiempo ya y ya grande y la quiere dar en casamiento, hace bien. ¿Sí o no? Si la quiere continuar en la casa, hace bien. Eso se llama concesión. O sea, no se estropea ningún precepto bíblico. ¿Claro eso? Otra cosa es cuando el mandamiento dice, así dice, porque Pablo dice, dice el Señor, no yo. Y en otra parte dice, digo yo, no el Señor. Uno tiene que saber cuándo dice el Señor, que cuando Él dice, no hay vuelta de hoja. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto. Amén. que hermano, que es que estoy orando con este muchacho de la universidad y él no es cristiano, pero él es muy buena gente y muy detallista. Del hecho de no ser cristiano, no. Yo no puedo pasar de ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí no se aplica la concesión ni la opinión. Aquí está el mandamiento. Ya la Biblia dijo no, punto. Dicen amén. Uno tiene que tener definido como líder eso. ¿Cuándo es una opinión? Cuando es un concepto que usted emite sobre determinada situación con base en lo que oye. ¿Verdad, hermanos? Entonces la opinión no debe convertirse en mandamiento. Porque yo creo que es así, tiene que ser así. ¿Quién sabe? Porque puedo equivocarme. ¿O no es así, hermano? Un pastor decía, no se pinten, hermanas, que la pintura es para las casas, los carros y las motos. A mí me dio risa el argumento porque dije, es jovial y es risible, pero no es bíblico. Usted tiene que abrir la escritura y decirlo, porque así dice la palabra del Señor. Óigalo. El hecho de que usted opine, repito, tenga claro cuando emite un concepto que es una concesión, que es un mandamiento, porque este es de origen divino. Alabado el nombre del Señor, esto es de Dios. Cuanto Dios dice y otra es una opinión, entonces usted hace sugerencias. Sea bendito el nombre de Jesús. Por ejemplo, un pastor me llamó, hermano, es que hay una pareja que están, son familiares de un creyente y ellos nunca me iban a la iglesia, pero ellos han oído del cristianismo y quieren que yo les haga la ceremonia de matrimonio allá en un lugar, en una finca donde se van a casar. Yo puedo, le dije, si los dos son inconversos, puede hacerlo. Así es. Si uno de los dos es cristiano, no. Porque se viola el principio de ese, de yugo desigual. Pero si ambos son inconversos, hermanos, puede trabajar para Dios. Vaya. Porque yo escuché al hermano Ortiz que él nos dijo eso una vez. Y la verdad, no se viola el precepto porque ellos dos piden que el pastor vaya y son inconversos. No hay desequilibrio. Si uno de los dos es cristiano, no hace, no, yo no hago esa ceremonia, ni está bien que la haría ninguno de ustedes. Porque entonces ya entramos en contravención con el mandamiento. Él me dio su opinión, yo se la di, y sabe que me dijo, hermano, después están viniendo a la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Habla alguna pregunta al respecto? Diga, pastor, que los veo como... Más bien, pienso que aclaración. Aclaración, sí. Sí, porque hay momentos en que uno de los dos es cristiano y el otro inconverso, pero es que han estado viviendo por largo tiempo. Gracias. Y el no cristiano accede a arreglar su situación civil para ayudar al cristiano. Gracias, hermano, por eso. Eso también, qué buena esa acotación, porque esas ceremonias también las hemos hecho. La hermana quiere bautizarse, pero como no es casada con él, pero él habla y él dice, bueno, usted es buena mujer y usted está en la iglesia, yo la apoyo. Entonces se casan, uno puede en ese caso, porque ya vienen viviendo de atrás. Llegaron a la iglesia en ese estado y ahora van a mejorar dentro de ella. Muy diferente el caso al muchacho o muchacha que se va y se levanta una novia en el mundo y después quiere venir a que lo que hacemos ya es un caso diferente porque ya no se aplica. Gracias, hermano Samuel, por ese aporte. Vamos a terminar esta partecita. Principios de autoridad que todo líder debe saber y recordar. ¿Cuál es el primero? Borremos ya, sí, hermano, por favor. Que su autoridad es delegada por Dios. Ahí está en Romanos. Ahí lo leímos ahora, ¿cierto? Amén. Es decir, que mi autoridad viene. No es absoluta, no se originó en mí, sino en el Dios que me llamó. ¿Está claro? Segundo. Que usted no es absoluto. Oiga, que usted ni yo somos absolutos. El absolutismo es aquella deficiencia en el liderazgo donde el líder se autoproclama único e insustituible. Hace 8 días en Arauca, en un retén, me esculcaron allí y un oficial de ahí me dijo, ¿usted qué opina del Papa? Le dije, pues que es un hombre que lidera una gran congregación en el mundo. ¿Un hombre? Le dije, ¿un hombre? ¿Qué quiere que le diga que es? ¿Ven? Sí, pero que es un hombre especial. Me dijo, ¿sabe que es católico más que el mismo Papa? Yo creo ese señor. Y yo le dije, bueno, su opinión se la respeta, pero un hecho de que es hombre es porque se muere. Y los hombres somos mortales y por lo tanto no somos infalibles, somos falibles. Ahí hablamos un ratico. Pero es bueno que uno sepa que en la autoridad pastoral, uno con todo y ser pastor, no es absoluto. Miren Eclesiastés 5:5. Habla de un alto. 5:8. 5:8 es sí. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Yo creo que ese más alto es Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que enseña? Que la autoridad es jerárquica. Hay un principio de autoridad de donde se origina y se desprenden todas las otras. Entonces, sobre este alto hay otro. Y sobre este hay otro. Siempre habrá otro hasta que llega al Dios la máxima autoridad. Por eso la palabra para Dios en griego es kurios. Esto es máxima autoridad. Máximo, Señor. Esta palabra es Señor. Y esa palabra Señor es aplicada solamente aquí. Y ahí se derivan las autoridades. Se van derivando. Y cada uno funcionamos donde nos hayan puesto. Miren otro ejemplo. Primera de Corintios, no lo escribí aquí, pero en el capítulo 11 de Primera de Corintios, donde dice por ahí que quiero que sepáis, hermanos, que el varón es cabeza. Si es por ahí, hermano Walter, que no lo tengo ahorita mismo. Creo que es 11:4. 11:3, pero por ahí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Miren ese orden de autoridad que está. Dios, amén. Cristo, ¿sí está así? Sí, el varón. Luego está el varón, amén. Y luego la mujer. Y luego está la mujer. Este es el orden establecido. Si lo invertimos, no funciona. Alabado el nombre del Señor. La autoridad es como Dios la estableció, no discutamos con él. Al pastor Dios le dio autoridad bíblica y ministerial, él debe saberla ejercer. Y el pastor que es sabio la ejerce sin imposiciones. Que vamos a ir a tal parte del culto, allá va la gente. Que hermano, vamos a hacer tal proyecto, diga pastor qué hay que hacer. Y es una bendición porque hay pastores que la gente les camina. Una vez dice que Spurgeon estaba leyendo en la Biblia y dijo, leyó el pasaje ese de los evangelios, levantaos, vámonos de aquí, y la gente se paró y ya se iba a ir, porque hablaba con tanta naturalidad y tenía tanta credibilidad que muchos creyeron que era que lo estaba despachando, ¿sí? Y estaba haciendo mención de un pasaje bíblico, ¿ve? Hermanos, usemos adecuadamente la escritura para ejercer la autoridad como debe ser, basados en el ejemplo. Otro factor que debe considerar el pastor es que usted está bajo autoridad. Hebreos 13:17 dice que velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿A quién le damos cuenta a los pastores? A Dios que nos llamó, pero también al concilio bajo el cual trabajamos. El presbítero tiene derecho a preguntarle a usted, líder, ¿qué pasó, hermano, que este año la iglesia va de para atrás? ¿Sí o no? Si va el informe mensual y ve que hay un deterioro, hermanito, venga, cuénteme, ¿qué pasó? Él tiene porque esa autoridad sobre usted en ese momento. A su nombre sea la gloria. Que debemos responder por el ejercicio de nuestra autoridad. Ajá, Lucas 16:2 dice. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Cuando uno como pastor se somete a una autoridad voluntariamente, que debe hacerlo, uno debe acatar la autoridad que sobre uno tenga. Es por eso que un pastor independiente carece de autoridad ministerial para pedir sujeción si él no tiene quien lo mande. ¿Sí o no es amén? La única forma para uno ejercer autoridad plena es que haya alguien que también a mí me controle y me pida cuentas. El absolutismo que consiste en hacerlo todo a su criterio, ¿quién lo controla? Si llega a cometer un error doctrinal, ¿quién se lo corrige? Si hay errores administrativos o económicos, ¿quién le pide cuenta? ¿Quién le dice, hermanito, venga a los libros de contabilidad? A uno le hace falta que sepa que hay alguien, además de Dios, que lo puede llamar y decirle, venga para acá, da cuenta de tu mayordomía. Porque eso permite que usted no se extralimite y no se salga del marco. Eso ha traído escándalos y por eso, hermano, se están dando tantas situaciones. Porque ¿quién controla? Alabanzas al nombre del Señor. Y uno necesita como humano el control. En todas las áreas usted necesita, así esté abuelo, alguien que le diga, ¿usted para dónde va, hermanito? Cuidado, frene ahí. Que sepa que hay alguien humano atrás que lo tiene mirando. ¿Para qué? Para que uno no se extralimite. ¿Está claro? Que debemos dar cuenta, otro factor que debe recordar es este. Que nuestra autoridad es proporcional a nuestra obediencia. Sí, Señor. Escúchalo en 2 Corintios 10:6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Quién se presupone que castiga la desobediencia? el superior de aquella persona, ¿verdad, hermano? Pero él tiene una condición para poder tener autoridad. ¿Qué debe hacer? Ser obediente, estando prontos para castigar toda desobediencia solo cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es una cadena. Eso fue lo que Jesús entendió en ese centurión cuando vino y le pidió el favor que fuera allá a la casa. Allá mi hijo, mi siervo era, que estaba gravemente enfermo. Mi criado. Cuando Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré, ya iba a arrancar, el hombre le dijo, perdón, no hace falta que usted vaya. No. Porque así como yo tengo gente bajo mi mando, ahí yo tengo un poco de soldados allá que le digo a este, y ahí mismo corre, amén. Y le digo a este, vaya y le suena las botas, amén. Así tiene usted autoridad sobre la enfermedad, usted no se gaste tiempo ir. Aquí mismo, diga que sea sana, y eso es todo. Porque usted manda en eso, yo mando aquí, en los soldados, pero en la enfermedad no puedo, pero usted sí. Cuando Jesús oyó eso, dijo, aleluya, es que ni en Jerusalén, ni en Israel he visto tanta fe, listo. Y la hija fue sana desde aquella hora. Ese hombre tenía clara la ubicación. Aquí mando yo solo en mi cuartel, de aquí para allá mandan otros. Qué bueno que uno sepa hasta dónde manda. Amén, hermano. Y sepa cuándo empieza la jurisdicción del otro. Eso es bueno. Los hijos ajenos los mandan los papás. Alabanza al nombre del Señor. Uno manda y a veces en los de uno, si acaso. Alabado el nombre de Jesús. Si acaso, alabanza al nombre del Señor. Perdón, hermano Humberto. Ahí esa parte que usted menciona a los hijos es importante, porque hay pastores que se creen con la autoridad de pegarle a los hijos. Los hermanos de la iglesia, sí. Cuando se portan mal en la iglesia. Hubo un pastor que cometió la imprudencia de soltarse la correa y decirle, hermana, él es el muchachito. Y la hermana en pleno culto le dio al muchacho, ese niño creció resentido y amargado, nunca más volvió a una iglesia. No es así como se maneja. Mire, hemos cometido tantos errores que yo digo, Dios mío, verdaderamente tú has tenido misericordia. Yo le decía a mis hermanos que les pedí perdón, ya grandecitos, porque cuando estaban pequeños cometí unas arbitrariedades, les daba sueño y los paraba frente, se me paran aquí porque ustedes son mis hermanos y tienen que dar ejemplo, y eso por el muchachito eran parpadeando ahí parados. Hernando, Carlos, Raúl, mi hermano Pedro conoce a esos muchachos, y Dios mío, nos descarriaron de misericordia, porque yo creía que eso es ser, tener autoridad. ¿Y a cuál no es el que le da sueño, muchacho, estudiando, corriendo en la cancha? Viene por la tarde, se le da comidita, se cambia, se baña, se sienta en el culto. Mientras estamos cantando, ellos están despiertos. Pero cuando empiezan la enseñanza y si es larguita como hoy, se duermen, hermano. Sí, los muchachos se duermen y algún que otro adulto también. A ver, hasta pastores. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Pero yo creía que así es que yo ejercía autoridad. Yo le dije, perdóneme. Y yo con mis hijos no volví a hacer eso. Porque yo oí decir, dice que eso había que hacerlo porque eso es autoridad. Ay, hermano, mejor no sigamos en esa parte hablando de eso. Por último, no se les olvide esta parte. La autoridad se inspira, no se impone. Escúchelo en Hechos 16:2 a manera de ejemplo de ese caso. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De quién? Hablando de Timoteo. De Timoteo. Oiga, pastor, ¿cómo evalúa usted un líder cuando usted, ustedes han sacado obreros? Y mire para acá, hermano, de atrás. Cuando cualquier pastor de estos que Dios ha puesto aquí sienta de Dios guiarlo y mandarlo a un campo blanco, evalúe usted esto. Cuando usted le diga a la iglesia, hermanos, tenemos un campo blanco en tal parte, ya tiene tantos miembros, vamos a constituir allá una iglesia, vamos a sembrar una iglesia en esa comunidad, y el hermano que va para allá es fulano de tal. Cuando esa congregación diga aleluya, gloria a Dios, es porque tiene autoridad y va a tener un buen ministerio allá. Si la iglesia se mira en silencio y se mira unos a otros y dice, uy, pobrecita esa gente, déjelo tantico ahí en la banca, alabado sea el Señor, déjelo ahí. Porque la iglesia, mire, Pablo llegó allá a Éfeso y dijo, necesito un colaborador. Necesito una persona que me ayude, necesito un pastor asociado que me ayude aquí, alguien que esté conmigo. La gente inmediatamente levantó la voz y dijo, Timoteo. A Timoteo no lo eligió Pablo, lo eligió la iglesia donde se congregaba. Oiga con eso, Que a veces el líder es porque es mi amigo, porque es mi familiar, mi simpatizante y porque es una persona que se porta bien conmigo, pero ante la iglesia no tiene credibilidad. No le deje el púlpito a una persona así. No cometa el error de colocar a una persona por vínculo personal solamente para que viniste, porque él puede tener amargura por ahí, no tiene aceptación y la gente no le camina a ese. Esto de liderar no es tan sencillo. Algunos quieren el micrófono, pero tiene credibilidad. Dan buen testimonio todos de usted como de Timoteo. Porque así es como la autoridad se gana. Cuando decían hoy no va a predicar hermano Timoteo, aleluya, amén. Porque hay unos que no tienen autoridad. Allá en Arauca, cuando compartimos con los líderes, hermano Pedro Corbelo se acuerda de un peluquero que le gustaba la primera banca. Peluquero que él y quería ser líder. Y yo digo, vamos a compartir unas clasecitas con uno, algunos para que nos ayuden por los barrios. Y se pasaron unos cuantos y cuando el hombre se puso de pie para caminar para acá, la mujer lo logró prender por la camisa. A mí no se me olvida, lo agarró en el aire. Y él, cual se sintió agarrado, le miró y ella le dijo, ¿usted para dónde va? Y en esa mirada, él dijo, para allá, ¿no ve que el pastor necesita líderes? Y le dijo, ¿líder usted? Claro, ¿no ve que el hermano nos va a ayudar y vamos a trabajar por los barrios? Y lo aló duro. Y le dijo, usted lo que necesita es banca ventiada. A mí no se me olvida ese incidente. Yo le dije, hermano, siéntese. Si su esposa dice que usted lo que necesita es banca ventiada, exactamente eso es lo que necesita. Tenga la bondad de permanecer ahí. Porque se lo digo, si usted es casado y su esposa no cree en usted, usted no tiene nada que hacer como líder, se lo digo. Si la persona que comparte con uno la vida y todos los aspectos de la vida no cree en uno, uno está mandado a recoger, hermano. Alabanzas al nombre de Jesús. Es triste eso. Es como si los hijos se le fueran a uno para una iglesia mundana. ¿Qué clase de concepto tiene mi hijo que se fuera por allá a bailar rollo, a brincar por allá con los mundanos? Entonces, ¿cómo valora él mi ministerio? ¿Quién soy yo para él? ¿Qué es la doctrina? ¿Qué le he inculcado yo? Que arrancan, porque hay casos, arrancan y se van, hermano, a tirar paso en medio del humo y de las luces multicolores. Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué es que yo no influyo en esta gente? ¿Por qué no me creen? Alabado el nombre de Jesús. Hay algunos que necesitan todavía lo que dijo esa señora allá en Arauca. Banca venteada. Déjelos ahí, alabado el nombre de Jesús. Anote dos o tres principios que usted recuerde y terminemos aquí en la parte. Vamos, porque vamos a ir a un recesito de esa empanada, están enfriando allá. Formas o maneras incorrectas de ejercer la autoridad, y encontré por lo menos tres. ¿Cuál es la primera? Utilizándola para beneficios personales. Que hay quienes la usan, ¿sí o no? Amén. Para beneficios personales, que yo soy el líder, y usan Gálatas, y todo el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. Eso no le queda éticamente bien a un pastor decirlo, que lo digan allá. Oigamos. No solamente con dinero, sino que pretenden que la gente les sirva en todo. Ni un vaso de agua toma, no tiene. Sí, todo el mundo tiene que traer el agua, barrer el piso, levantarle el maletín, todo. Y lo peor, hermano Samuel, no le pagan a los que le sirven. Sí. Ahí, escúcheme, pastoras, obreras del Señor. Hay algunas que creen que por estar en esa posición, las otras tienen que hacerle todos los oficios domésticos. Y no les pagan nada. Y los explotan porque yo soy la sierva del Señor. ¿Sabe que la sierva es servidor? ¿Saben que la palabra siervo? Oiga, esta palabra siervo, ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? Esta palabra viene de un término griego que es uperetes. ¿Sabe qué era un uperete? Era el remero, aquellos que le daban a los remos en las góndolas antiguas aquellas, el encargado de empujar la embarcación. ¿Ustedes han visto alguna figura, dibujos antiguos? Es una fila por aquí y otra por el otro lado de los barcos, y dele, estos eran siervos. Amén. El remero ese. Ahora mándele a un siervo a hacer algo y verá que no. El dar, meter remo, meterle pecho al... No. Ellos que va, ellos son siervos de Jehová y siervas. Y uno no debe abusar de la generosidad del pueblo. Si a usted le quieren colaborar en la casa, amén. Bienvenida, hermana, que vengo a ver que él puede ayudar. Amén, dele la gloria al Señor. Y no se olvide ser generoso con esa persona. Y tenga cuidado que lo puede demandar después. Amén, es mejor tener cuidado. Pero hay gente que colabora en las iglesias y hay pastores y líderes bendecidos y no les dan nada, y es que porque tienen que aprender a sufrir como él. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que tiene, comparta con el que padece. ¿Lo dice la Escritura? Amén. Bueno, entonces mire, utilizándolo para beneficio personal, miren este líder político, me llamó la atención, 24:26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Cómo le parece ese concejal? Amén. No decía, era más arriba que un concejal, era un gobernante. Era feliz. Y mandaba llamar a Pablo una y otra vez, ¿para qué? A ver si le daba dinero para que lo soltara. Pero el apóstol Pablo no soltaba nada. Soltaba palabra. Qué bueno que se encontraba el tipo. Muchas veces, una y otra vez lo llamaba. A ver si. Cuando venían las visitas a Pablo, porque le permitían visitarlo. Y decían, este trae ofrenda. Y cuando la visita se iba, llamaba el preso. Y el preso venía otra vez y le daba la palabra. Volvió y lo metía a la celda. Hay muchos líderes que utilizan su posición para tratar de sacar ventajas personales. Como aquel que escribió en esas cartulinas fosforescentes, y yo llego a esa iglesia, y como yo llego y yo miro para todo lado, porque hay avisos por ahí, yo pienso que eso lo pusieron allá para leerlo, y yo pendiente, amén, y miro, y yo veo y que dice, gran día especial aquel día, bueno, la fecha tal, nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y estaba también Gálatas 6:6 y todo el que es instruido en la palabra. Y le digo yo a Lujier, ¿qué es lo que va a pasar ese día? ¿Por qué tanto anuncio? Dijo, no es el cumpleaños del pastor, pero lo dijo despectivamente, estaba molesto. Él no me lo dijo con gozo, hermano, es que el siervo cumple años. Dijo, no, es que el hermano va a cumplir años estos días, hizo unos manitos. En el gesto, lo que vimos ayer, hermano, demostraba. Y luego lo corrobora la esposa cuando pasa, terminando el culto, y no se les olvide. Ahí están los sobres, hermano, para la gloria del Señor, porque la autoridad hay que reconocerla. Y dice, con razón es que está por ahí la cosa. Saca diezmo, ofrenda, y luego les exprime como el que le saca sangre un rábano. Amén. A través de la lluvia de sobres. Que por ahí se ha metido la costumbrecita. Amén. ¿Sabe que estos días escribió una psicóloga en el periódico, en la revista Carrusel del Tiempo, que no es ético pedir dinero en las fiestas? Se te volvió costumbre ya fuera. Lluvia de sobres, no es ético. El que quiera dar, dé, y el que no, no. Alabado el nombre de Jesús. Mi hija va a cumplir 15 años y yo le dije, mamita, vamos a hacer la fiestica, lo que podamos, pero no me reparte lluvia de sobres. Papi, es que es costumbre, le dije, es costumbre allá. Si a mí me imponen lo que yo tengo que dar, entonces se me viola mi voluntad, mi autonomía individual. Porque yo quiero dar media docena de vasos de unos que son más chiquitos que estos. Amén. Que valen 5,000 pesos allá en la cacharrería de San Andresito. Amén. Es bueno, hermano. Les digo eso porque a veces copiamos de allá sin darnos cuenta. Sea bendito el nombre de Jesús. Que nos vamos a casar y enseguida distribuimos. Y está bien que la gente quiera manifestar su afecto, pero no es ético imponer el monto. En las universidades están ahora de moda en Bogotá, y a raíz de eso fue que esta señora escribió y habló, porque mucha gente van a entrar al restaurante y tienen que pagar la comida, los asistentes, a tanto por cuota, y hay que confirmar telefónicamente antes, y todos esos detalles. Uno debe saber que por la posición uno debe tener mucha responsabilidad y cuidado. Amén. ¿Iba a decir algo, hermana? No, es que está cansadita. Dios la bendiga, tranquila, que ya no vamos a ir. Amén. Oiga, 1 Pedro 5:3 prohíbe otra actitud que no es adecuada. ¿Cuál es? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino, oiga, siendo ejemplos de la grey. ¿Qué es señorío? ¿Cómo? Eso. Es como un líder feudal que los otros son esclavos de él. Y él es manipularlos. Alabanza al nombre del Señor. Que Dios me mostró tal cosa y Dios no le ha mostrado nada. Hay gente que utiliza la impresión psicológica. Siento de Dios que hay alguien que tiene $100 que los traiga. Eso no es discernimiento, es leyes de la probabilidad. Es probable que usted tenga un familiar por ahí, le mandó $100 y los tenga por ahí encaletados. Eso no es discernimiento, que los traiga para el siervo de Dios. Y la otra dice, ay, fue conmigo. Y se va y saca esos dolaritos temblorosos y temblando. Amén. Y es viveza, es astucia, hermano Omar. Y eso lo están utilizando. Hermano, mire, hay un proyecto de ley, ojalá Dios que salga, donde le van a meter mano fuerte a eso. el gobierno, por esa manipulación, porque el día millón, ahí en Bogotá hay una iglesia que la llaman la del millón, y pide el día millón de ofrenda. Y un pastor me dijo, hermano, a veces en la obra de Dios no colaboran, y para allá sí mandaron el millón ellos. Qué triste, hermano. Para proyectos que usted no sabe a dónde van a parar. Porque ¿quién controla? ¿Cómo sabe que esas finanzas van a parar allí? Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, hermanos. Pastores multimillonarios. Con caballos de 120 y 130 millones de pesos. ¿Qué hace uno de pastor metiéndole los diezmos y los ofrendas a un rango de caballo que mañana se le tragan los chulos? Amén. ¿Seguro? Un pastor que lo dijo, hermano, yo lo escuché. Y pastores necesitados, hermano, andando, compitiendo con otros impíos en un táparo, como dicen allá en Antioquia, de 120 millones. Andando en carros de 150, 200 millones de pesos cuando hay gente que no anda ni siquiera en cicla. Alabado el nombre de Jesús. El día que se revelen los secretos de los corazones, Dios cobrará mucho, hermano. Entonces no lo ejerzamos con señorío. Otro defecto de quien tiene la autoridad o que pretende ejercerla es que la usurpa. ¿Qué es usurpar? Tomarla sin derecho. Miren lo que dice primero de Samuel 13:9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. No le pertenecía hacerlo. Eso es exclusividad. Pastores, haga usted lo suyo. Lo demás deje que otros lo hagan. Alabanzas al Señor. Terminamos esta lección diciendo cómo evaluar su autoridad en su casa. Escuchen esto, padres y madres de familia. Levanten la mano los papás y mamás aquí. Dios los bendiga, qué bueno, la mayoría. ¿Tiene que gritar para ser oído y obedecido? No me lo responda aquí. Alabado sea el Señor. Si usted tiene que gritar a toda hora, está grave de autoridad. Porque la autoridad no se ejerce gritando. ¿Saben eso? Ni a la esposa ni a los hijos. El que tiene autoridad, fulano de tal, sí señor. Ven acá, sí papi, diga. Si es la señora, mi amorcito, sí mijo. Amén. O su merced, yo no sé cómo le dirán a usted en la casa, alabado el nombre de Jesús. Pero de todas maneras hay una comunicación sin gritar. Ustedes oyeron el caso del pastor, ya es muy conocido, que fue gritado por la mujer en una reunión de pastores. Y cuando ella levantó la voz y lo gritó, los otros dijeron, ¡uah! Padre, si delante la gente grita, ¿cómo era cuando está solo este pobre? Terrible. Pero el hombre era un hombre prudente, fue que ella estaba exasperada. Y cuando entró con la limonadita al rato, ella se fue a ir después de desocupar la bandeja y él la tomó por la blusita y le dijo, mi amor, hace media hora más o menos usted entró aquí, levantó la voz y gritó. Y usted sabe que en esta casa el único que puede levantar la voz y gritar soy yo. Y usted sabe que yo no lo hago. Tenga la bondad y se disculpa de estos siervos antes de salir de este lugar. Y dice, la sierva le tocó regresarse y pedir disculpas, Dios lo bendiga. Luego él se paró, le dio un abrazo y dijo, Dios te bendiga, hija. Puedes salir. La gente dijeron, esto aquí es templado, este hombre. ¿Qué tal que en el almuerzo ella no quería venir? Porque no es fácil a una hermanita después de, ¿cierto? Usted no saldría por ahí a almorzar, come por allá en el rincón. Pero él le dijo, mi amor, aquí está el puesto suyo y no vamos a empezar hasta que no hagas presencia en esta mesa. Ahora llegó la hermanita, se sentó allí a cucharear muy avergonzada. Y él le dijo, discúlpenla, ella normalmente no es así, estaba exasperada, incómoda. Y se arregló el asunto. Y los otros se fueron con otro concepto, porque al principio dijeron, a este lo grita la mujer y lo maltrata. Pero después dijeron, aquí el varón manda y sabe mandar. Porque en uno de nosotros le decimos, espere tantico. Como dicen aquí en Santander, espere tantico. No, la autoridad no se ejerce así en su casa. Usa la amenaza como recurso para ser escuchado o escuchada, sí o no, hasta ahí. Y cuando usted no está en casa, reina la anarquía y el desorden. ¿Oyeron? Si eso pasa, es porque la situación de autoridad está grave en esa casa. Eso lo maneja usted allá. Porque el líder se conoce cuando no está. Y esto se aplica a la iglesia. Tiene que amenazar a la iglesia. Su mensaje es continuamente de juicio y de plagas de Egipto y encima las de Apocalipsis. Porque hay unos que así, hermano. Y la espada de Damocles es la disciplina. Y disciplina para esto y todo. Y maneja a la iglesia con un régimen militarista. No. Esa iglesia llega el día en que se cansa. Alabado el nombre de Jesús. No es así, hermano. En la iglesia, ¿quién toma las decisiones ministeriales? ¿Los diáconos, los colaboradores, su esposa, sus hijos? ¿Usted? Si hay algún familiar, ¿hasta qué punto usted le va dando autonomía en esa iglesia para que vaya ingiriendo en ella? Ojo con estos líderes, que nuestros hijos van creciendo y van ejerciendo influencia. Amén. Dios los bendiga y los apoyamos. Pero las decisiones ministeriales debe tomarlas uno del líder, hasta que Dios indique que le entregue el mando a él. Ya así con los años. Lo que pasó en Barranca en una época, yo me acuerdo, cuando el hermano Marceliano le entregó, así ya es un asunto oficial. Pero yo no puedo, como pastor, delegarle funciones de la iglesia que pastoreo ministeriales a mi hijo para que tome decisiones. Es decir, mi hijo no puede poner en disciplina a ningún miembro, ni aún mi esposo. Bueno, ese amén no está muy... Cuando hay alguna anomalía así en la iglesia que yo viajaba, mi amor, pasó esto y lo otro, ella ya sabe qué tiene que hacer. Deja a esa persona quieta hasta que yo venga. De una manera discreta, dejémoslo por allí, no lo pasemos más a esperar que venga el que debe tomar las decisiones. ¿Estamos de acuerdo, hermanitas? Atrás, usted. A menos que ella sea la pastora oficial, porque hay casos también donde la esposa es la pastora oficial y el otro es el ayudante idóneo. Amén. Sí, se han dado casos. En ese caso, ella maneja la iglesia en la casa la maneja el esposo. No me miran como raro. Porque es que la línea que divide la casa, oigan, de la iglesia debe ser muy clara y muy demarcada. ¿Oyeron? ¿Hasta dónde es mi casa? ¿Y a dónde parto con la iglesia? En esto del ejercicio de la autoridad hay que saber que aquí yo gobierno, aquí cuido. Eso es lo que dice la Escritura, que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo? Cuidará, aquí cuido. Aquí gobierno porque aquí tengo más autonomía. Esto no es mío. Entonces aquí yo soy un mayordomo. Aquí soy cabeza, por la misericordia de Dios. Y algunos los mandan. Aquí los regaña la mujer y entonces vienen y se desquitan aquí. Ay, Dios mío. ¿Que los hay? Los hay. No, uno tiene que definir dónde, hasta dónde llega mi área. ¿Hasta dónde cuando ya viene un yerno y se hace parte del pastor, de la familia pastoral, hasta qué punto le permito que interfiera en mi casa o en la iglesia? Es por eso que es muy sano y saludable cuando nuestros muchachos forman hogar, que vivan distanticos. ¿O no? Porque de pronto por el vínculo que tiene, porque es yerno del pastor, él se cree con autonomía para venir a regañar y a poner en disciplina y a amén. Y tirar el látigo, y uno en el banco, uno pone cuidado y dice, oh, se me está limitando mi yerno. Es mejor que le diga a mi hijito, yo pienso que es mejor que voy a abrir una horita lejos para que mande allá. Porque a veces hasta lo mandan a uno y lo van desplazando, le aplican la ley de la física. Ustedes saben que esa ley es invulnerable. Dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio y tiempo. Uno desplaza el otro. Yo lo veo con ganas de aportar. Amén. Bueno, entonces sigamos, ¿cierto? En la iglesia, si usted es el obrero, tome las decisiones. A nivel de iglesia, que hay que poner en disciplina a un miembro porque actuó de una manera inadecuada y estropeó el testimonio de la iglesia, hágalo con base en la Escritura, con amor cristiano. Alabanzas al Señor, ejérzalo. Dicen amén. Porque tiene que hacerlo. Usted ve que se está metiendo el pecado en la iglesia, use la autoridad, pero en la casa también utilícela. No impositiva, pero decirle, no está bien esta conducta, no la podemos tolerar. Así de sencillo. Bueno, ¿cómo lo ve usted la iglesia? ¿Como un líder, como un jefe? ¿Un pastor o un amigo o todas las anteriores? Ahí se lo dejo. ¿A quién acuden los miembros de su iglesia a buscar consejería? Oigan este termómetro para medir la autoridad. Cuando la gente no acude a usted con frecuencia y busca a otros, es porque no les inspira suficiente credibilidad. ¿Cierto, hermano Omar? No hay confianza, porque algunos que no son confidentes y sacan los secretos públicos y le cuentan a los otros. Y cuando una persona que viene a consejería se entera que usted le aventó, no vuelve. Y no solamente no vuelve a pedirle consejo, es muy probable que se vaya de la iglesia y se va amargado. Que tenga Dios de nosotros bondad y misericordia. ¿Habrá alguna alguna pregunta hasta aquí? ¿O nos vamos al recesito? Porque ahora sí ya. Estemos de pie, por favor.